¿Sabes cómo deciden en qué se gastan tus impuestos? ¿Conoces cómo se reparte el gasto público? Tú tienes derecho a proponer a tus representantes cómo y en qué gastar el dinero público. La discusión en la Cámara de Diputados sobre el destino de nuestros recursos está por comenzar. La negociación del presupuesto es el momento en el que legisladores discuten con integrantes del gobierno mexicano y otros actores sobre el destino de los recursos públicos. A partir de septiembre, en Espacio Abierto, Fundarte informa lo que sucede en la negociación del presupuesto 2009. También puedes visitar la página www.fundar.org.mx. Escucha Espacio Abierto de 10 a 11 de la mañana en el 660 de AM. Fundar y Radio Ciudadana en la negociación presupuestaria por un buen ejercicio de los recursos públicos.